celos de la noche que te mira cuando duermes, de ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo. Y siempre te quiero, pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor. A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo, con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción. A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor. Y es que te quiero, cuánto te quiero, te llevo dentro como algo eterno. A veces me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor. A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso, si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú. A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor. Y es que te quiero, cuánto te quiero, te llevo dentro como algo eterno. A veces me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin siglos antes que inventé.